¿Cómo están, amantes del terror y del misterio? Bienvenidos a Zona Siniestra. Atrévanse a penetrar en ella. Aquí descubrirán las cosas del más allá, los senderos del mal, de ultratumba, de lo sobrenatural, de lo desconocido que fuerzas malignas utilizan para aterrorizar a los mortales. No, no teman. Escuchen estos relatos que los harán estremecer. Yo, Don Nicanor, se los garantizo.